por un problema de ventas, de mucho stock. Y a esto se le ve agravada la situación cuando la mayoría de los compañeros vuelven a trabajar ya finalizando su periodo de vacaciones y nos tenemos que juntar con la empresa porque dicen que la situación está crítica todavía y que no pueden arrancar la línea de producción, no pueden arrancar a producir, por lo tanto tenemos que llegar a suspensiones, ¿sí? En esa situación estamos. Hoy en principio, hasta fines de marzo, vamos a estar con suspensiones para el personal, para los que trabajamos ahí en la fábrica. Uh-huh. Y bueno, hay una incertidumbre tremenda por parte de los dueños y por parte de nosotros, del personal. ¿Se confirma entonces que las suspensiones se van a llevar a cabo hasta marzo o principios de abril, de acuerdo a lo que vos estás manifestando, para ir por parte, para aquellos que están recién sabiendo de este tema de algún modo tiene una continuidad a lo que vos decías en el principio de la nota, porque allá por noviembre, si mal no recuerdo, corregime, es donde se otorgan las vacaciones porque estaba parada la línea de producción, entonces adelantan las vacaciones. Se concluye con el periodo formal de vacaciones. Entiendo que ustedes como representantes de los trabajadores han mantenido algún tipo de reunión con las autoridades de la empresa y las autoridades de la empresa ahí es donde le transmiten la situación no se modificó, no cambió, no me atrevo a decir, pero todo pareciera indicar que se agudizó en relación a la imposibilidad de producir y es ahí donde se empiezan a manejar otras alternativas ya en estos primeros días del año, ¿esto es así? Exactamente, como vos lo detallaste. Esto es debido a la crisis que está viviendo el país. Uh-huh. Los índices de la construcción están todos en baja y a nosotros nos afecta directamente. Había una incertidumbre en el periodo vacacional de parte del directorio de la empresa, así lo estaba comentando, y bueno, hoy se hizo realidad, hoy se están dando estas situaciones donde lamentablemente en principio es hasta marzo, final de marzo, pero no tiene ningún ¿cómo decirlo? Ninguna expectativa post-marzo. Positiva, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Esperemos que no, que se equivoquen y que cambie la cuestión. Pero bueno, hasta ahora lo que se viene manejando de fines del año pasado, lamentablemente se está cumpliendo. Terminamos uh-huh. las vacaciones y tenemos que salir suspendidos. ¿Cuándo terminaron las vacaciones? A partir del 14 de ayer, la mayoría ya terminó. Uh-huh. El periodo vacacional, somos muy pocos los que quedamos con una semana más. Por una cuestión de antigüedad, claro. Exactamente. Pero bueno, la gran mayoría ya estaba para volver a sus funciones en la fábrica. La fábrica tendría que haber prendido los hornos. Tenemos dos hornos para producir, no se van a poder prender. ¿Los hornos están apagados? Totalmente apagados. La fábrica está desierta. Hoy la fábrica está desierta. Queda la gente de vigilancia, algún que otro compañero de administración y algún que otro compañero para tratar de cargar la cerámica para ver si se puede hacer despacho, pero son la minoría, serán 7-8 compañeros que están adentro de fábrica hoy de un plantel de 160 trabajadores. ¿Cuándo fuiste a la fábrica por última vez? Estuvimos el jueves. El jueves de la semana pasada. Que pasó, sí. Uh-huh. Exactamente. Como un trabajador, como incluso un tipo de la política gremial, cuando viste esa imagen, digo porque lo dijiste recién, los hornos están apagados y a mí se me puso la piel de gallina, sinceramente. ¿Qué te devolvió esa imagen? Y te devuelve, mirá, yo justo estábamos en la fábrica, estábamos por tener una reunión, no recuerdo bien el día, si fue un día antes, un día después, y después escuchaba ahí en la misma radio de ustedes un concejal de Cambiemos. Uh-huh. Te digo la verdad, me daba una indignación tremenda el panorama, no solo para Cerámica Cañuelas, para nosotros los trabajadores, sino para mucha industria local, que la están pasando realmente mal. Te da una tristeza bárbara, ¿viste? Que hoy se dé este contexto. Y quiero hacer referencia a esto porque escuchaba en la radio de ustedes, algún que otro concejal de Cambiemos, con todo el derecho que tienen a hablar. Yo no sé, la verdad no sé en qué país viven estos muchachos, en qué ciudad viven. Juro que íbamos tres compañeros en el auto y la verdad te daba una bronca y una indignación porque pareciera que están en otra ciudad. Sí, tienen una realidad totalmente distinta a la que quizás vemos nosotros los trabajadores, ¿viste? Y la verdad, a mí me indigna todo. En este momento, el plan económico que están llevando adelante, pero también más me indigna que gente de acá de Cañuelas, vecinos de Cañuelas, que tienen responsabilidades políticas, como que no ven toda esta situación que está pasando, ¿viste? La verdad no los entiendo. Los trabajadores, porque alguna vez lo hemos charlado contigo cuando empezó este conflicto y demás, o en realidad cuando uno avizoraba que íbamos a terminar en esto, y ahí íbamos teniendo las charlas y coincidíamos a partir de información que salía a la luz de que bajaba la producción, etcétera, etcétera. Y vos tenías una mirada también muy particular con respecto a los trabajadores y decías, no es fácil la toma de conciencia de los trabajadores. Entonces, te lo vuelvo a preguntar, a partir de esto que estás contando. Concluyó para la gran mayoría este 14 de enero el periodo de vacaciones, salvo para lo de mayor antigüedad, pero la mayoría ya está en condiciones de volver a trabajar, los hornos están apagados, comienzan las suspensiones que se van a extender hasta fines de marzo. ¿Se está tomando conciencia de hacia dónde se va? ¿O todavía, digamos, hay una reticencia a eso? Mirá, lamentablemente se está empezando a tomar conciencia, por lo menos es lo que veo yo, en mi ámbito natural del trabajo. Lamentablemente a partir de las condiciones de trabajo. Cuando a los compañeros les empieza a faltar la plata en el bolsillo y ven que no pueden llevar una vida cotidiana como se venía dando tiempo atrás, que se den ciertos gustos, y que lamentablemente tenga que empezar a perder derechos, ¿sí?, cotidianos, ahí empiezan a tomar conciencia de que la situación se está agravando, ¿sí? El tema es que, no digo todos, ¿eh?, pero el tema es que para muchos chicos, mientras tienen la plata en el bolsillo todos los meses, la política es mala palabra, ¿sí? Y la verdad es que la política no es mala palabra, ¿sí? Por la política nosotros podemos trabajar de forma estable o podemos estar sin trabajo, ¿sí? Eso no hay duda. El tema es hacérselo entender a aquellos compañeros que no tienen ganas de escuchar de política, de problemas. Pero bueno, yo siempre les repito, la política nos lleva a estas cosas, que hoy estemos en nuestras casas y no estemos en la fábrica trabajando. ¿Cómo se van a distribuir, suena feo esto, pero corresponde preguntarlo, esas suspensiones? ¿O van a estar todos suspendidos y qué porcentaje de sus haberes van a percibir? En sí es un periodo determinado de suspensiones concretas, de las 8 horas de trabajo, por varios días seguidos, hasta fines de marzo, y después algún que otro volverá a la fábrica a hacer tarea de limpieza, a cumplir horario más que nada. Perdóname, ¿sí? ¿Pero eso después de marzo? Se está tratando de que sea antes de marzo. Ajá. El tema de eso, ¿sabes cuál es el tema? ¿Cuál? Es que no hay nada tan concreto. Lo único concreto que tenemos en sí, perdón, no me quiero contradecir, sí, es que hasta fines de marzo hay suspensiones. Existe la posibilidad de que cierta cantidad de compañeros tenga que volver a la fábrica a hacer algún tipo de limpieza. ¿Mantenimiento? Sí, un mantenimiento menor. Sí, claro. El tema es que si se da esa situación vamos a volver a hacerlo rotativo, ¿sí? Para que todos los compañeros o la mayoría de los compañeros puedan tener sus días trabajados. Y percibir el 100% de sus haberes. Exactamente. Hasta ahora esa situación no se da, ¿viste? Te va a dar con un porcentaje menor del sueldo, que se llevó a un arreglo, pero bueno, lo que nosotros queremos, si la gente quiere, es volver a trabajar. Eso es sencillo. Claro, perdóname, pero para presentárselo a la sociedad, ¿no? No por otra cosa, no de curioso. ¿Qué porcentaje de haberes combinaron con la compañía? Un 80% del sueldo. Uh-huh. ¿Qué paradójico todo esto, ¿no? Va a dejar de ganar un 20% gracias a las políticas que está llevando adelante este gobierno nacional, provincial, uh-huh. y lo que apoyan los compañeros de los compañeros, los concejales de Cambiemos acá en Cañuelas. Uh-huh. Un sueldo promedio de Cerámica Cañuelas, ¿de qué estamos hablando? No, pero no me gustaría hablar de sueldo promedio y demás, porque hay gente que tiene muchas necesidades, uh-huh. y no creo que corresponda por parte de mi lado decir uh-huh. cuánto puede llegar a cobrar uno, cuánto no cobra otro, la verdad. Claro. Hablando, está bien, te lo respeto, pero estaríamos hablando dentro de un cálculo así muy al voleo de una reducción en los haberes de entre 4 y 6 mil pesos en algunos casos. Sí, aproximadamente. Lo que sí te dejo en claro es que somos trabajadores y que mes a mes tenés que cobrar. No te podés dar el lujo de estar 5 o 6 meses sin trabajar y cobrar y tu vida va a seguir siendo la misma de siempre, ¿no? Te lo puedo asegurar que como trabajador de Cerámica Cañuelas la cuestión no es así. Uh-huh. ¿Viste? Necesitamos de mes a mes cobrar. No, aparte, para seguir manteniendo nuestras vidas. Aparte lo otro, y la pregunta venía a colación de lo siguiente, teniendo en cuenta la suba de todo, ¿no? Digamos, el costo de vida a partir del proceso inflacionario, la disparada del dólar, bueno, todo lo que se viene hablando y demás, y en este aspecto, digamos, estamos hablando de 160 trabajadores que ven cómo su sueldo se licúa un 20% para abajo, teniendo en cuenta, de todos modos, ya cómo había bajado el promedio de sus haberes a partir de lo que había sido la paritaria, que no estaba ni cerca de ir pata a pata, permíteme la definición, con la inflación. Por eso no. También te lo preguntaba, hay una baja en los haberes que debe rondar, si le sumo este 20%, en un 40% de un año a otro. Por eso, pero no solo la baja en lo que va a percibir el compañero, uh-huh. sino lo que dejamos de gastar también a nuestra ciudad. Ah, claro. Porque generalmente nosotros como vecinos de Cañuela, lo que consumimos lo consumimos a nivel local. Uh-huh. ¿Sí? Eso también la sociedad tiene que darse cuenta. Lo mismo que le puede pasar a los trabajadores de Molino Cañuela, a los de Gurtz, uh-huh. son la mayoría gente de acá que generalmente la gasta acá en Cañuela. Y lo mismo la va a padecer el comerciante, lamentablemente. ¿Viste? Uh-huh. Por eso no se entiende a veces cuando escuchás a algún que otro dirigente político de Cambiemos, que hablen con tanta liviandad, que apoyen ciertas medidas a nivel nacional y provincial. Y la verdad que vos decís, ¿esta gente en qué ciudad vive? ¿Está viviendo acá? ¿Está viviendo acá en la provincia de Buenos Aires? Te noto con bronca con ese tema. Pero ¿y cómo no te va a dar bronca, Enzo? ¿Cómo no te va a dar bronca? Si es una decisión política la que te cambia la vida. Te cambia la vida, no digo, te cambia la vida. Que uh-huh. hoy estés con una incertidumbre que no sabés si en marzo, abril, volvés a trabajar normal o se tiene que estirar el periodo de suspensiones por un tiempo más determinado. Y así sucesivamente. ¿Cómo no te va a dar bronca? No podés ser ajeno a esto. Sí, aquel que está comprometido en que las cosas vayan mejor. No podés. Pero bueno. Estamos dialogando con Javier Clavero, es delegado de Ceramistas. La situación es la siguiente. En Cerámica Cañuelas se está viviendo un contexto muy particular que tiene que ver con, lo acaba de confirmar Javier, un periodo de suspensiones que se inicia para los 160 trabajadores. En el marco, seguramente, de las próximas semanas se va a definir cómo será justamente este proceso que se va a extender, en principio, hasta fines de marzo. Es imposible hablar de paritarias en este contexto. Es casi una... parece una provocación mi interrogante, pero no da lugar. Sí, no, igualmente las paritarias en este caso lo manejan la Federación Ceramista. Ajá. A nivel nacional. Hoy yo estoy abocado estrictamente a lo local y tratando de ver que el menor tiempo posible volvamos a estar en fábrica junto con mis compañeros, junto con la comisión. No, paritarias hoy no, por lo menos acá en Cañuelas no. Lo están manejando a nivel nacional, pero vienen los ponchazos también. Hay mucha conflictividad en la industria de la cerámica, hay muchos despidos, está habiendo despidos en la ciudad de Azul, que hay una fábrica de cerámica, sí. Está habiendo despidos en la ciudad de San Juan, que hay otra fábrica de cerámica, en Olavarría. La verdad que la actividad está muy complicada, muy complicada. Y bueno, hoy nos llegó a Cañuelas. lamentablemente. En su momento recuerdo que nos habías contado que había metido un volantazo la compañía porque habían propuesto al mercado un material distinto, alguna novedad y que habían podido comercializar esto, entonces se había despertado justamente cierto interés de algunos sectores. Claramente eso fue un momento, digamos, una primavera a partir de una ingeniería empresarial que se dio al respecto, pero que claramente luego el tiempo puso las cosas en su lugar en torno al contexto general. Me parece que esto lo contaste vos allá a principios del 2018, por allí, o fines de 2017. Sí, ahí sí, es un producto nuevo, que es una innovación que hizo Cerámica Cañuela. Uh-huh. El tema es que es muy prematuro todo, no tiene mercado. Claro. Están recién tratando de entrar en el mercado con un producto nuevo. Qué sé yo, no es el fuerte de lo que es hoy la empresa Cerámica Cañuela. Totalmente. Entonces, hoy el fuerte de lo que es la empresa de cerámica, están parados, los hornos están parados. Uh-huh. Lo resumo, los 160 trabajadores, en su mayoría, de acuerdo a lo que vos manifestabas anteriormente, ya concluyeron con su periodo de vacaciones que terminaba el 14 de enero, y el resto, ¿cuántos son los que todavía le quedan algunos días de vacaciones por una cuestión de antigüedad? Más somos o menos. Somos la minoría, tenemos 30 trabajadores. Uh-huh. Sí, el 20%, digamos. Más o menos. Sí, exactamente, la minoría. Uh-huh. Y entre hoy y, entiendo, los primeros días de febrero, definirán cómo se va a dar este proceso de suspensiones, porque lo que se plantea el gremio, en este caso que vos representás aquí en Cañuelas, es, en la medida de lo posible, cómo pueden articular para que las tareas de mantenimiento o por las tareas de mantenimiento vaya pasando todo el plantel de estos 160 trabajadores, así en alguna oportunidad entre ahora y fines de marzo, digamos, con el sueldo que se va a cobrar en abril, los trabajadores por lo menos cobren en alguna oportunidad un mes de sus honorarios. Sí, exactamente. La idea es hasta fines de marzo tratar de ir haciendo un rotativo de los compañeros adentro de fábrica, uh-huh, tratando de hacer algún tipo de mantenimiento, de estar dentro de fábrica, pero bueno, esto es todo día a día. Hoy es todo día a día. Sí. Es un tema que estamos con. Yo estoy de vacaciones, en el caso mío particular, los otros, uh-huh, compañeros también, pero sin embargo estamos constantemente comunicados con nuestro secretario general. Él está comunicado con el directorio de la empresa, y si se sale alguna reunión, nos acercamos todos a fábrica a la reunión. No es que estamos vacacionando en Florianópolis, y no, estamos pendientes de lo que pasa acá, el día a día. ¿Viste? Uh-huh. Es un periodo vacacional bastante raro. Uh-huh. Bastante raro. El tema es qué va a pasar después de marzo, ¿no? ¿Qué va a pasar después de marzo y qué va a pasar en octubre a nivel electoral? Yo creo que la gente tiene que repensar que este modelo económico de Cambiemos no nos favorece a los trabajadores, a la industria, no nos favorece al comerciante, creo que no les favorece. Si entienden eso y se sacan un poco la venda de los ojos aquellos que la tienen, se dan cuenta que acá las discusiones son de modelos económicos, no de personas. Eso es, por lo menos para mí, siempre estuvo en claro, y trato de hacérselo entender a aquellos compañeros que yo tengo a mano. El modelo económico que nos sirve no es este. Como trabajadores, el de Cambiemos no.